tiene un final. Un final donde llegar. En el reino celestial. O en el reino infernal. La vida tiene un final. Un final donde llegar. En el reino celestial. O en el reino infernal. Si estás con Dios, el cielo será tu reino, sí, sí, sí. Si estás sin Dios, tu reino será el infierno, ay hombre. Si estás con Dios, el cielo será tu reino, sí, sí, sí. Si estás sin Dios, tu reino será el infierno, sí, sí, sí. Ay hombre, ay hombre, ay hombre. El Señor, vean los juicios de hoy en día, por el hombre olvidar a Dios, se habían pasado los días, pero el tiempo se llevó. Se cumplen las profecías que la Biblia dice el Señor, vean los juicios de hoy en día, por el hombre olvidar a Dios, se habían pasado los días, pero el tiempo se llevó. Si estás con Dios, el cielo será tu reino, sí, sí, sí. Y si estás sin Dios, tu reino será el infierno, ay hombre. Si estás con Dios, el cielo será tu reino, sí, sí, sí. Si estás sin Dios, tu reino será el infierno, ay hombre. Ay hombre, ay hombre, ay hombre, ay hombre. Ayome, ayome. Morimos físicamente. Este cuerpo, pero queda algo pendiente, el alma que estaba dentro. Morimos físicamente, se vuelve polvo este cuerpo, pero queda algo pendiente, el alma que estaba dentro. El soplo de vida que un día mi Dios te dio, sí, sí, sí. Ese tiene herida que el pecado le dejó, ay hombre. El soplo de vida que un día mi Dios te dio, sí, sí, sí. Ese tiene herida que el pecado le dejó, sí, sí, sí. Ay hombre, ay hombre, ay hombre, ay hombre, ay hombre. Ay hombre, se cumplen las profecías que la Biblia dice el Señor. Vean los juicios de hoy en día, por el hombre olvidar a Dios, pero el tiempo se llegó. Cuando muere una persona, el cuerpo queda en la tierra, el alma se queda sola buscando a ver dónde llega, y si Dios está con ella, seguro que va a la gloria. Si estás con Dios, el cielo será tu reino, sí, sí, sí. Y si estás sin Dios, tu reino será el infierno, ay hombre. Si estás con Dios, el cielo será tu reino, sí, sí, sí. Y si estás sin Dios, tu reino será el infierno, sí, sí, sí. Ay hombre, ay hombre.